felicidad, mi amor. Para cumplir una promesa hay que darle valor a las palabras. Una promesa es un juramento, Tiago, donde la palabra es la garantía. Y yo creo en tu palabra. Porque sé que... que vas a volver. Porque si no volvés, yo no... yo no voy a poder cumplir con mi promesa. Que no es... ¡guau! ¡Oh! ¡Qué promesa! Pero es mía. Enojarme con vos, pelearte, cocinarte tu comida preferida, y que se me queme y que sea todo un desastre. Yo te prometo luchar, luchar como por un mundo mejor. Así que ahora te dejas de joder y volvés, porque tenés una promesa que cumplir. Tienes que mejorar un mundo, Tiago. No tires la toalla, mi amor. No tires la toalla, Tiago. ¿Hay instrucciones para cumplir una promesa? Creo que sí. Todas se reducen a una regla clara y sencilla. Tan solo cumplir con lo prometido. Está a punto de empezar la revolución, aquí comenzó y vos no te podrás escapar. Con la misma fuerza y energía una vez más, te queremos ver, también encontrar y revolucionarte en verdad. Porque creemos que el nuevo mundo es posible, todos unidos daremos pronto realidad. Revolución Teen, aquí ya llegó, para hacer especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas de allí ni un instante. Revolución Teen te alegrará, le pondrá las pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Hoy más recuerdos encontrarás en los debates. Ten en cuenta que vos podrás allí participar. Los especiales dedicados estarán. Prepárate que la revolución en marcha está y no va a parar. Somos la nueva generación que ya se viene. ¿Cómo fue? ¿Puede ser un chiste o como es, llamando la atención a la familia, seguramente bailando, cantando, llamando la atención? Y pasó a tu vocación. Arranqué a los 10 en una novela de Cris y por suerte desde ahí no paré y siempre fue un juego. Yo iba al colegio y hacía mi vida normal, digamos, y actuar era mi actividad como era el fútbol para mi hermano. Siempre hubo mucho disfrute, mis viejos me iban a ver el teatro. Me lloraba, entonces, la abuela con la vincha, viste, toda la situación, pero nunca se dejó de lado, digamos, lo importante que era yo como ser individual, sin mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, y a medida que fueron pasando los años, yo diría que a los 14 dije, esta es mi profesión. Fue muy masivo lo tuyo, o sea, fue una repercusión de siendo tan chica. ¿Cómo lo tomaste en cuanto a tu vida pública, tu colegio, salir a la calle? Tu vida tuvo que haber cambiado. Sí, obvio, cambia. Pero uno no cambia. O sea, uno es el mismo y con tus mismos amigos o no, pero vos sos el mismo, vos te sentís el mismo. Siempre me preguntan en el colegio, yo era como era mis compañeros conmigo y yo era una más. Depende, me parece, de uno. Si vos te mostrás relajado y todo, el entorno se va relajando también. Y obviamente cuando empezaba un año nuevo en la secundaria y entraban los de primer año nuevos, había, no sé, 4 meses que te sentías ahí como... un poco observada en el recreo. Sí, no te voy a mentir. Claro, no puede ser. Pero cuando te veían con cara dormido, ojeras y así sentado en un banco, empiezan a verte como lo que sos. ¿Cómo fue estar de gente ovacionando? Porque no es que en última estás cantando y no pasa nada. La gente se mata, no, por ustedes. Las chicas se volvían locas. A mí me pasó algo muy particular, que fue que mi personaje en Casi Ángeles era muy querido, porque era un personaje muy agradable, era muy simpático, era la... Era una graciosa, por decirlo de algún modo. Y claro, y eso generaba... es difícil generar empatía con una chica. La chica casi siempre es fana del varón, porque le gusta el galancete y esto. No, pero vos sos una onda muy asilva también, varonico. Como que pegás con los chicos. Claro, yo tengo una cosa medio rea, si querés. Medio de mi esencia, de barrio, que quizá cae bien, por decirlo de alguna manera. Decime, ¿y esto de la música cómo fue? ¿Siempre también te gustó? ¿O bueno, se dio que con la tira? Todo se puede. Yo no había estudiado nunca en la vida nada. Igual no es un buen ejemplo, hay que estudiar, hay que prepararse. Y siempre que tuve mis datos, la tira diaria te lleva muchas horas de la vida. Y es raro. ¿Y qué fue lo que te pasó más loco que hizo un fan por vos? Que decís, no, estos flacos no. Todo lo que hacen es todo. Un nivel que yo no lo haría ni por nadie. Esto. Claro. El día que dije que me gustaba el chocolate. ¿Para qué? Porque ahora me llenan, igual síganlo haciendo. Estoy siendo irónica, síganlo haciendo. ¿Un sueño por cumplir? Usar, en el buen sentido de la palabra, la suerte que tengo de poder ser una persona pública o llegar por lo menos a la gente joven para poder ayudar. Los especiales dedicados estarán. Prepárate que la revolución en marcha está y no va a parar. Somos la nueva generación que ya se viene, que se entrega para hacer la revolución. Revolución Tina, aquí ya llegó para hacer especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Tina, que me alegrará, le pondrás pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Pero muy bienvenidos, 4 y cuarto de la tarde. Estamos en este 9 de diciembre. Estamos comenzando este especial dedicado especialmente a la expositora. Hola, familia revolucionaria. La verdad me encantó eso que dijiste, 9 de. 9 de. 9 de diciembre. Sí, 9 de diciembre, porque 9 de suena muy al gobierno. Era muy simple. Sí, así. Estamos arrancando un nuevo especial de Lali. De Lali, sí, finalmente. Lo pedía la gente, era necesario. Y uno de los últimos especiales ya de Lali. Sí, ya últimos programas también, últimos capítulos. Últimos capítulos de este Revolución Team que se ha ido 2012. Vamos a ver. Bárbaro. ¿Cómo se pasó el año, no? Se pasó muy rápido. Se pasó muy rápido. Este especial se va a pasar también rápido, así que vamos a disfrutarlo mucho. Claro que sí, la gente quiere escuchar música off y no nos quiere bancar a nosotros. Pero por supuesto, tenemos, mira, te digo, hora y media fácil de este especial con muchas cosas de Lali, la verdad, cada vez más. Y sí, cada vez más porque los años avanzan y Lali también. Por supuesto, y nosotros queremos abarcar todo lo que ha sucedido en la carrera de esta pequeña gigante, podemos decir. Pequeña gigante, qué buen título. Esta gran talentosa. Esta gran carismática. Carismática, bueno. Contame, ya tenemos mensajitos. Los chicos están allí del otro lado explotando. Sí, están como locos los chicos. Hay mucha gente hoy en el especial de Lali, ¿eh? ¿Qué nos dicen, por ejemplo? Por ejemplo, acá Natalia nos dice: hola, deseando que empiece el especial de Lali. Qué bonito off el de instrucciones para cumplir una promesa. Me hace llorar. dice Natalia. Bien. Bueno, y tenemos cada cosa para recordar y para emocionarnos juntos. Para emocionarse, sí, para emocionarnos juntos, como bien dijiste vos. Después tengo a Robert Benity Angel que nos dice: hola chicos, quería preguntar qué hay que hacer para participar en el concurso de la radio. Seguramente debe ser, después lo vamos a estar comentando en un ratito nada más. Después tengo a Abril que le dice: hola, qué lindo volver a escuchar, amo a Lali y se merece este especial. Lo dice Abril. Y este especial es raro, porque al principio, cuando empezamos esta saga de especiales, metíamos cosas, ¿no? Como contándote cómo había sido la vida de Lali desde pequeña, el comienzo de su carrera. Y hoy sí, ya todo el mundo conoce a Lali, ¿no? Todo el mundo la conoce. Claro, todos la conocemos. Claro, así que más que nada nos dedicamos a recordar esos momentos. Vamos a estar recordando momentos de Rincón de Luz, ¿te acordás? Cuando sí, hacía la pareja con Nachito. Sí, con Agus Sierra, sí, Agus Sierra. Acuerdo. Cuando sí tenía buenos momentos Nachito, me salió un fallido de Casi Ángeles. Sí. Me traicionó la mente de Casi Ángeles. Totalmente. Momentos con de Floricienta, vamos a estar recordando de Chiquititas 2006, así que sí, todos del otro lado. Chiquititas sin fin fue un éxito, digamos. El Ali fue lo que hizo que saltara mucho más a la fama. Por supuesto, y después con Casi Ángeles. Sí, chico, bueno, ahí sí. Bueno, en Twitter también tenemos a los chicos que están escuchando del otro lado. Por ejemplo, MediSide20 está allí y dice: ahora, gracias por alegrarme la tarde, estoy escuchando el especial. Buena onda. Un beso. Como eso, siempre del otro lado, escuchándolo. Saludos desde Perú, Pela la Liter, que siempre está ahí. Qué buena onda. Por supuesto, Nicole H también está. Aicha 1316, Nicole Méndez, están todos allí del otro lado en Twitter. Están todos prendidos a Revolución Team. Por supuesto, y seguimos con este especial ya mismo, ahora, en este preciso obvio instante. Pero antes les preguntamos a los chicos que están del otro lado, ¿qué es lo que les gusta de Lali? ¿Qué les atrae de Lali? Claro, muy buena pregunta. Claro, esa esencia, no sé, algo de su personalidad, de no sé, de su físico, tal vez puede ser también, ¿por qué no? Sí, exactamente, sí. Puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa de Lali que le atraiga a la gente. Por supuesto. A mí hay algo que me atrae y tiene que ver con esto que vamos a escuchar ahora a continuación. Es una anécdota que contó en Pura Química. A mí lo que me atrae es su humor. Sí, el humor y la risa. El humor es terrible, me encanta. Sí. Así que justamente, como estamos comentando, queremos escuchar esta anécdota. Es muy, pero muy divertida. Escuchala, Lucas, que te va a gustar a vos también. Y a ver, chicos, vamos a escucharla. Sí, sí, vamos a escuchar a todos los chicos prendidos Revolución Team. La contó en Pura Química, fue muy raro. Mira, cuando la escuchamos para editarla, ya nos reíamos. Y ahora de vuelta... Y ahora nos vamos a ir juntos. Vamos a reír todos juntos de esta anécdota contada por la propia Lali Espósito. A ver. Un viaje en tren de Italia a París. La señorita se metió en un camarote donde había 4 nigerianos. ¡No! Desesperados, cerró con llave y se quedó con ella. ¡No! ¿Y qué? ¿De dónde sacaron después esa información? Me gustaría que cuente los pormenores. No sé si no quiero. Si te entregaste a 5 nigerianos o 4 nigerianos. Vamos a aclarar esa situación. Chico, está mirando mi padre. Es difícil. Va a pensar cualquier cosa. Es difícil aclararlo. No, lo sucedido fue sobrevivir, que. Y claro, yo fui a trabajar con los tineños a Italia. Y de ahí mi hermano juega al fútbol, mi hermano Patricio, y en ese momento estaba viviendo en Italia, jugando en un equipo de allá. Ah, bien. Entonces, sí, bárbaro. Ya tiene pasaporte comunitario. Él es ciudadano italiano. Ah, caramba. Yo podría hacerlo, pero tengo que hacer el trámite. El pasaporte. Entonces, termino de laburar y aprovecho que estaba mi hermana conmigo y vamos a visitar a mi hermano a Italia, a pasar las fiestas con él, que estaba solito y era muy joven en ese momento. Y nos daba pena porque el cumpleaños solo allá, viste, todo solo, lo complicado. Entonces fuimos a festejar las fiestas con él y hicimos, para pasear un poco, hicimos de Italia a París un tren, sí, como para que sea un poco más baratín. Sí. 13 horas era, viajabas toda la noche. No. Claro. Claro. Frío, aparte, imagínate, diciembre, nuestro verano, frío de ellos. Entonces, viste, con la valija, la cartera, todo muy feo, nos subimos al tren. Cuando vemos el camarote nos dicen que es este, viste. Uno que había ahí. Abrimos, todo oscuro, ¿no? De noche. Abrimos y nos pega un cachetazo así como una baranduzca, muchos hombres juntos. No, una baranduzca, no, que me imagino ya, se me vino la... Momento, una barandeta, porque es de Italia. Que yo te viajo con lo que quieras, pero con la baranduzca... No. Es feo. Entonces, primero fue la sensación de como, uy, chicos, pero era como un, viste, un... Sí, claro, hermano, sí. ¿No? Dejate un jabón. Estaba de boca y adentro, viste, en el camarote. Viste, y en eso hacemos así, estaba todo oscuro, y en eso se empiezan a asomar ojos. ¡No! Ojos así. Ya azul. Lo que vamos a aclarar, que los camarotes son cuatro camitas, sí, así, sí, o sea, dos, dos y dos. Sí. Así vas, ¿no? Sí. Y se asoman, viste, cuatro ojos, personas así, de ojos, así, una cosa. ¿Qué? Eran cuatro hombres, sí, viste, grandotes, nigerianos, morenos, no sé dónde eran. Sí. Viste, claro, pedazos de tipo. Y éramos mi hermana y bueno, yo. Bastante los miraste. Sí. Musculosos. De callada. Se asustó. Tipo, qué sé yo, con cuál dices, muy marcado. No, claro. Después lo contas en detalle. Hay que hacer el comentario, esto. Mi hermana es muy exuberante. Es como un minón, mi hermana. Ah, ¿por qué no? Tiene una delantera súper importante. Muy hermosa de cara, viste, como todo. Y era una situación, viste. Entonces, yo no sé hablar italiano. Pero en ese momento de desesperación juré que sí. Entonces te digo, no, le digo a mi hermano, no saques nada ni en pedo, ¿viste? Sí. Entonces empiezo a caminar y encuentro un chico de los que trabajan en el tren, que te coma. Y le digo, querido, disculpe, este pasaje está mal. Sí. Pero así, yo muy seguida, al borde de la desesperación, porque teníamos que viajar 13 horas sí. y no queríamos viajar ahí adentro. Y yo empecé a hablar italiano jurando que era, viste, sí. La cuchinota. La cuchinota. Sí. Le digo, disculpe, este pasaje está mal. Nosotros todos somos dos mujeres, no podemos viajar aquí. Con la barandeta. Con la barandeta adentro de ese camarote, ¿viste? Y el tipo, primero me miró así, después empezó a reír. Y yo le digo, no te ríes porque estoy hablando en serio. Los somos dos chicos. Esto es así como te lo cuento. Era de vampiro, chico. Mi hermana se empezó a reír, me decía, Lali, por Dios, me está haciendo pasar mucha vergüenza. Claro, yo pensaba. No, las manos se habían quedado. Dejá a Lali viajar con nigeriano. Le digo, arreglá mi casita, Sony, porque, viste, así no viajé. ¿No? Viajé. Y el pibe era argentino. Después se empezó a reír con un gesto, me pide el pasaje, me ve y me dice, no, está mal, estoy hablando bien. Sí. Y me llegó al que era, y yo iba rezando, y yo le iba diciendo a mi hermana, en italiano, bueno, si es igual, igual lo vamos. Yo estaba metidísima de personaje. Estaba metidísima. Y nos cambiaron el camarote. Pero ¿quién entendió el tipo? Y el otro era un poco, por lo menos había olor a todo. Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Thank you.

menos 25 y ahí pasaba este bloquecito del recuerdo con los temas de Lali. Sí, la verdad, muy buen bloque. Muy el lindo. Bloque del recuerdo, muy bueno. Sí, totalmente. Me pasan cosas ahí, compartíamos una versión acústica y este tema que está en el cine de Chiquitas. Sí, la verdad que un momento yo diría un bloque para llorar y emocionarse. No, vos decís para llorar, las chicas están contentas con estos temas, ¿eh? Este tema... Yo me emociono, escucho estos temas cantar a Lali así de esa forma y me emociono. Este tema se lo cantaba Taba. Así que hay alguna chica derretida seguramente del otro lado. Sí, seguro, se están muriendo las chicas del otro lado, me parece. No, por favor, no, que no se mueran. Un poquito de baba sí, seguramente, para estas cosas. De baba, dice. De baba, claro. Pela la liter, dice, me pasan cosas como amo este tema. Muy buen tema, ¿eh? Muy totalmente. Buen tema. Bueno, vos sabés que estábamos preguntando hace un ratito que qué cosas les gustaba a Lali. Ya quiero que sí. Contestes vos. Pero antes los chicos nos decían, por ejemplo... Ah, yo. Tengo que contestar. Vos yo. Me vas a decir, por supuesto, porque sos fanático de Lali. Yo ya dije que me gustaba su voz. Bueno. Ahora me vas a tener que responder vos. Pero mientras tanto, acá Jennifer González nos decía que está feliz de escucharnos y que le parece una persona muy sencilla y humilde, Lali. Sí, eso estaba diciendo Jennifer. Acá sí, en el chat también. Totalmente. Bueno, ¿tenés alguno más por ahí? Sí, tengo a Lali por siempre, que nos dice Lali es lo mejor que viene, un 100% Lali. Después tengo a Nicole Méndez, que nos dice su sencillez, que le gusta. Muy bien, es verdad, viste que es muy humilde, muy sencilla, muy despojada, Lali. Sí, después tenemos a China Fan Serbia, que nos dice hola, saludos desde Serbia, un beso grande, wow, Serbia. Serbia, bueno, muy bien, después, estamos viendo todo el mundo. Sí, todo el mundo. Después tengo a Viku que dice, amo a Lali, no puedo esperar a verla de vuelta con la China en solamente vos. Muy prontito, en enero por la pantalla del 13. Después tengo a Xiomix que dice, hola, un saludo para mis amigas Muriel, Constanza y Tamara. Un beso grande Xiomix y a las amigas Muriel, Constanza y Tamara. Muy bien, beso. Después tengo a Natalia que nos pide Dime por qué, el tema de Lali. No puede faltar, dime por qué. Obviamente. A ver, ¿qué más tengo? Acá tengo a Abril, dice, amo a Lali, ojalá algún día la pueda conocer, esa es la única de los 5 teens que me falta conocer. ¡Wow! Conocí a los 4. Muy bien, va, le falta Lali nada más, sí, para tener la colección. Sí, para completar la colección, exactamente. Perfecto. Después tengo a Triple Signo de Interrogación que nos dice, Lali desde pequeña, una diosa total, lo mejor de Lali es su carisma y su sencillez. Muy bien, bueno, y ahora... Toca vos, en esta parte muy breve, ¿me cuentas qué te gusta de Lali? ¿Me contás? Sí, te cuento, dale. A lo que me gusta a mí de Lali, sinceramente, más allá del físico y todo eso, es, digamos, el humor, como bien lo resalté, muy bien, y la humildad. Perfecto. La humildad y que tiene, la humildad y el humor, y amo, porque amo su risa, me encanta cuando la veo. Reír y todo, la verdad, me encanta. Siempre, siempre. Bueno, quédate ahí entonces en un ratito porque vamos a tener chistes de Lali que ha hecho. Ay. Sí, acompañados de su risa, por supuesto. Sí, exactamente, su risa tradicional, eso me refiero. ¿Cómo que te contagia esa risa? ¿Viste que hay risas que contagian? Sí, es verdad, eso te contagia, sí. Te contagia la risa de Lali, así que se queden ahí todos del otro lado. Vamos a estar riéndonos con Lali. Por supuesto, obviamente. Pero ahora llegó un momento de los off de Casia. Qué bueno. Lali ha pasado por Casi Ángeles, ha explotado allí. 4 años impresionantes han sido y obviamente acompañados de Teenagers. Sí, la verdad que sí. Un 5 o 6 años fueron impresionantes para Lali y para toda la banda. Por supuesto. Y algo que caracterizaba obviamente a Casi Ángeles eran los soft. Y hubo unos soft que interpretó Lali Espósito en el personaje de Marte y la verdad fueron impresionantes. La verdad, y te doy, soy sincero, yo soy fanático del love del último round. El último round no puede faltar. El último round. Es el clásico de Lali. Vos sabés que marca un antes y un después en lo que es en la parte dramática del personaje de Marte. Sí, es un off que tenemos que escucharlo porque es muy clásico y te llega realmente al corazón. Por supuesto. Así que bueno, llega el momento este de off. En un ratito tenemos un bloque dedicado a todos los covers que ha hecho también Lali. Sí, que ha hecho covers, tanto en cuanto a los Enredis como en Casi Ángeles. Sí, la verdad. Está muy, pero muy bien. Esperemos que ahora en Solamente Vos también haga algunos covers. Ojalá, ¿quién te dice? A lo mejor canta algo ahí, ¿por qué no? Junto a la China. Claro, tendrían que cantar, tendrían que hacer algo. Totalmente. Le tiramos la idea a Adrián. Por supuesto. Vamos entonces con este bloquecito de off de Casi Ángeles en el personaje que tenía Lali. Y después se viene mucha más música y muchos más momentos de entrevistas junto a Lali Espósito. Imperdibles. Sí, la verdad que es imperdible para no moverse de la silla o donde estén y escuchar Revolución Teen a todo lo que da. Por supuesto, vamos a las 9 y 10 de la noche, no nos vamos, no nos movemos con todo el material de Lali. Claro, hay muchísimo material. Por supuesto, y seguimos leyendo sus mensajes. ¿Qué es lo que te gusta de Lali Espósito? ¿Qué personaje te gusta más? ¿En qué personaje te gustaría verla a Lali próximamente? ¿Por qué no? Sí. Y ya tenemos el nombre del personaje de Solamente Vos. Por supuesto, ¿no? Así que todos ahí prendidos a Revolución Teen. Sigue este especial ahora con los Hoff de Casi Ángeles. Claro que sí, obvio. Solo llora quien se ahoga en recuerdos leyendo un libro. Llorar es un defecto, una debilidad. ¿Y entonces por qué lloro? ¿En qué recuerdos me estoy ahogando? Siento que lloro por recuerdos que no recuerdo. Como si hubiera un mundo que alguna vez fue mi mundo. A veces escucho una palabra o veo una cara. ¡No me hagas nada, por favor! Y tengo una sensación rara. Como si esa cara o esa palabra me llevaran a otro lugar, a otro tiempo. Es como si en mi alma hubiera un gran muro que encierra otro mundo. Otra Marianela. Otra historia por descubrir. Y eso me da miedo. Me da miedo abrir esa compuerta. Me da miedo lo que pueda encontrar del otro lado del muro. Los recuerdos no se pueden matar, ni tampoco esconder. Solo se pueden olvidar. Pero ¿cómo olvidarme de algo que ni siquiera recuerdo? Lo más bueno, más lindo. Eso siento. Como si me hubiera olvidado de quién soy realmente. Como si viviera en una mentira. Como si no fuera quien creo que soy. Uno anda feliz por la vida creyendo saber quién es. Y de pronto, una llave. Una simple llave te abre la puerta a un mundo desconocido. Solo sabiendo quién fuiste, puedes saber quién sos. ¿Es posible que uno haya sido alguien distinto sin recordarlo? ¿Es posible ser alguien distinto al que crees que sos? Los recuerdos son como la historia. La escriben los que ganan. ¿Qué recuerdos ganaron en mi historia? ¿Quién escribió mi historia? Es muy importante saber quién sos. Y yo sé muy bien quién soy. Soy Marianela Molina Prado Rojo. Una chica feliz. Antes había una puerta. De perna que soy me caí. Y él me rescató. Ahí nos conocimos. Antes yo era una nena asustada y peleadora. Él me trató como una princesa. Me dio cosas con las que nunca había soñado. Antes él era un nene bien. Vivía en una burbuja. Yo le abrí los ojos. Y él me enseñó a amar. Antes él se equivocó y me rompió el corazón. Yo me equivoqué y le rompí el corazón. Antes había un carromato. En ese carromato nos perdonamos y nos comprometimos. Antes no sabía lo que era el amor. Y ahora no puedo vivir sin él. Si uno sabe la que se viene y la puede evitar, mejor, ¿no? Si sabes de antemano que al bondi del que te subiste va a chocar, ¿te subís? Si sabes que se viene un huracán, ¿no te escondes 20 metros bajo tierra para evitarlo? Cuando uno ve venir el quilombo, tiene dos alternativas. Ir y ponerle el pecho. Jugarse. O retirarse de un round que uno ya sabe desde antes que va a perder por nocaut. Si sabes que te van a atacar, mejor atacar antes, ¿no? El que pega primero pega dos veces. Si ves venir la piña, mejor anticiparse, ¿no? Si sabes que te quieren meter en cana, ¿no es mejor escapar? ¿No dicen que si rajás, servís para otra guerra? Si sabes que te van a cortar el rostro, mejor ni tirarse a la pileta, ¿no? Si sabes que te van a decir que no, ¿para qué preguntar? Pero ¿y si te equivocás? Si te retirás de la cancha pero tenías muchas chances para ganar. Y si atacás antes de que te ataquen, pero en realidad nadie te iba a atacar. Si te escapás de gusto porque nadie te iba a encerrar en ningún lado. Y si vos decís que no antes de que te corten el rostro, pero en realidad el otro quería decir sí. Y si dejás antes de que te dejen para no sufrir, y resulta que no te iban a dejar. cuando me la veo venir, cuando siento que se viene la guillotina, yo no soy de las que ponen la cara para el cachetazo. Es muy cobarde, ya sé, pero es tan grande el dolor cuando te dejan, que mejor dejar antes de ser dejado. ¿Bueno en idiomas? No. ¿Vamos a hacer como que sabemos idiomas? Uy, sí. ¿Y me vas a hacer como si supieras hablar portugués? ¿Leyendo esto? Sí. Hay el mismo sentido, same razón en el pensamiento. Hay el mismo saber por qué yo le amo o porque yo le pienso. ¡Oh, dice como en italiano, malísimo! Seulement reveux extra. Doy. Tú me faltes. ¿Por qué hago tanto tiempo con eso? Yo creo que estoy hablando bien. Reveo tu un maldito. Maldito especial. Especial. Especial. Especial. Especial. Ah, no, digamos especial. Especial. Especial. Especial. Que tombe de amor. No, vea. Que tombe. Que tombe de amor. ¡Esa! ¡Que me un cheyenne! ¡En francés! Hitch Franklin en Francia. Estoy cubriendo todo. Esto para mi hermano Pato que vive en Italia. A ver. Non tutti i mali vengono por Neuquén. Sé lo que quiero decir. Sé cómo se llaman mis amigos. Pero cuando quiero decirlo, la memoria me juega una mala pasada. Clave. Y digo otra cosa. Cuando te falla la memoria, ¿qué es lo que falla? Necesitas recordar la dirección de tu casa para saber a dónde volver. Necesitas recordar tu nombre para saber quién sos. ¿Por qué hay cosas que olvidamos? Y otros recuerdos que nos persiguen sin descanso. ¿Uno se aferra a los recuerdos o los recuerdos se aferran a uno? Te atrapan y no te sueltan. ¿Qué quieren los recuerdos? ¿Por qué insiste tanto la memoria? ¿La memoria es el pasado que quiere seguir siendo presente? La memoria tiene vida propia. No es uno, sino ella la que elige qué cosas dejar morir en el olvido y qué cosas mantener vivas. La memoria es como un rompecabezas que te rompe la cabeza. Son como fichas, piezas sueltas que uno tiene que ir reacomodando. La memoria siempre está en movimiento. Tener experiencia en realidad es tener buena memoria. Es escuchar lo que nos susurran los recuerdos. La memoria es una boxeadora que pelea contra el olvido. A veces tira la toalla y a veces gana por nocaut. Pero siempre lucha. Una llave. Eso es lo que buscamos cuando buscamos en la memoria. Una llave que abra la puerta de nuestra propia identidad. Porque sobre todo la memoria está viva. La memoria es incansable, persistente y muy inquieta. Eso es lo peor, o lo mejor, de la memoria. No solo es inquieta, sino que te inquieta. Mi memoria falla y no sé por qué. Solo sé que la memoria inquieta y mucho. Y es buenísimo, escuchen. Mamá, mamá. ¡Mamá! Mamá, mamá, ¿por qué los ángeles se ríen mucho? Por la gracia de Dios, hijo. Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Tenés family? No, soy huérfano. No sé si lo recuerdo o me lo contaron, pero cuando era chiquita, mi mamá me decía, dame la mano para cruzar la calle. Y yo le decía, no, no te la doy, te la presto. Porque dar la mano me sonaba a darla, sacármela y darla. Pero dar una mano, ¿no es un poco eso? Dar una mano a alguien es mucho más que hacer un favor. No es dedicarle unos minutos que te sobran o prestarle una remera que no usas. es darle una parte tuya, es darte voz. Dar la mano es aferrarte y aferrar al otro. Cuando el mundo se vuelve un abismo y todo se cae, tus manos no se aferran a algo, se aferran a alguien. Alguien que no te deja caer. Cuando vos diste tu mano, ya no hay forma de soltarla. Ya no es tuya. Está unida a la del otro. Las dos manos son una. Las manos nos unen, nos suman. Cuando damos la mano, dejamos de ser yo para ser nosotros. Mi mano ya no es mía, es tuya o nuestra. Nunca voy a soltarte la mano, pase lo que pase. No me dejes la llave de tus recuerdos. Vine a cantar un par de verdades. Resulta que un cobarde que está acá me hizo una cama. Nachito Pérez Alzamendi. Él dijo que yo vendía droga, pero eso no es cierto. Él sabe que eso no es cierto, porque él me puso las pastillas en mi mochila. ¿O no? Él me ensució. ¿Pero qué decís? Man, esto está diciendo cualquiera, esta chica. ¿Por qué me odias, Nacho? ¿Por qué? ¿Me odias porque soy buena gente? ¿Porque soy una chica común? ¿Me odias porque tengo a mi alrededor gente que me quiere? ¿Por eso? Yo creo que es por eso. Yo creo que no me bancas porque yo tengo y soy lo que vos nunca vas a tener ni vas a ser. Yo creo que es tan feo sentirse solo. Que necesitas hacerme mal a mí. Porque eso te da alegría. Ese momentito te hace feliz. Pero escúchame bien, Nacho. Vos podrás hacer correr miles de rumores. Podrás hacer que odie. Podrás hacer que la gente que me quiere desconfíe de mí. Pero nunca, nunca, Nacho, nunca me vas a poder convertir en lo que vos sos. Un rumor, por más fuerte que sea, nunca es más fuerte que la verdad. Que tarde o temprano sale la luz. Podrás mentirle a algunos por mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Porque a la larga o a la corta, esa careta se cae. Yo tengo que me abrace. Y vos, algunos te van a creer a vos, otros a lo mejor me van a creer a mí, pero lo más lindo que yo tengo es la gente que me quiere. ¿Y vos? Cuando me encuentro en tiempos de problemas y en mis horas de oscuridad, ella está parada frente a mí, diciendo palabras sabias. Déjalo ser. Déjalo ser. Y estabas vestida horrible y te preguntas, ¿por qué nadie me dijo que estaba horrible? Y la verdad es que sí, alguien te lo dijo, pero no lo escuchaste. Es como cuando una madre te hincha, te dice, llévate saquito, y vos no le das bola, hasta que te pensás a morir de frío. Como esa chica, a la que las amigas le dijeron mil veces, con indirectas, con directas, en varios idiomas, tu novio te mete los cuernos. Pero ella no lo escucha, no lo cree, no lo ve. Te pueden decir un millón de veces que tomar sol sin protector hace mal, pero hasta que no quedes camarón, no lo vas a entender. Todos le tenemos miedo a las pesadillas, pero hay que tenerle miedo a los sueños felices, porque es de eso de lo que no queremos despertar. Si sos optimista, un realista te resulta un pesimista. Vivir soñando es como tener una tarjeta Platinum sin límite y que nunca te llegue el resumen. Si alguien te despierta cuando estás teniendo una pesadilla, se lo agradeces. Pero si alguien te corta un sueño feliz, lo querés matar, ¿o no? Somos cenicientas que borramos el número 12 de todos los relojes para que nunca se hagan las 12 y la carroza no se nos haga zapallo. Claramente todos odiamos al despertador. Pero ¿qué sería de nuestras vidas sin él, no? ¿Qué despierta un despertador cuando te despierta? Tus sentidos, ¿no? Salís del sueño y empiezas a ver, a escuchar, a oler, a sentir. Para poder despertar, primero hay que desearlo, luego intentarlo y después dejar que ocurra. Mis amigas me preguntaban, ¿qué te pasa? Y yo les decía, estoy redormida. Sin dudas, necesitaba un despertador. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? Somos fanáticos, conductores fanáticos de Lali, así los simplemente. Lucas Babosos, diríamos. Perfecto. Ahí teníamos el bloque de off de Casi Ángeles de Lali Espósito, ¿no? En su personaje de Mar. Han faltado algunos. Vamos a ver si hacemos tiempo, tenemos mucho. Sí, pero hemos hecho un combo importantísimo de off. La verdad, hemos hecho impresionante. Y no podía faltar el despertador para las chicas que siempre lo piden del otro lado. Uy, bueno, un recuerdo impresionante, la verdad. Por supuesto, Valentina ValenLM99 se está acordando acá en Twitter de ese off. Y también Cami Sala se acordaba del off. No voy a soltar las manos. Claro, sí, sí, no sí. Muy buenos off hemos recordado hoy en Revolución Team. Por supuesto, y seguimos con mucho más porque ya ahora en minutitos, antes de que, después de que leamos tus mensajitos, se viene el segmento de covers de Lali Espósito. Se viene con todo el segmento, ¿eh? Muy bueno. Covers porque ha hecho covers en Casi Ángeles, en cuando me sonreí muy bien. Y muy bueno, y también he hecho, el que me gusta a mí, sinceramente, el de Persiana Americana, el de Beautiful, de Cuando me sonreí. Cuando me sonreí, la verdad, es que muy bueno. Geniales, así sí, que sí. Los vamos a recordar acá en instantes. Pero antes tenemos mensajitos de los chicos que han hay mensaje, ahí, hay declaraciones de amor, hay de todo. De todo, me encanta, me gusta. Estamos en vivo, les recuerdo a los chicos. Sí, estamos en vivo, y quiero que la declaración de amor sea con tu voz, que lo hagas vos, ¿sabes? ¿A dónde está la declaración de amor que no la encuentro? Por ahí está, el numeral 726, fíjate. Numeral 726, bueno, acá tenemos. Quería usar este medio para declararme a mi amor imposible. Un besito muy grande. Bueno, un saludo muy grande para el numeral 726. Perfecto, ahí se terminó el mensaje. Bien, vos tenés algo más por ahí. Sí, yo tengo acá, por ejemplo, a Viku que nos dice que estábamos preguntando de Lali qué era lo que más te traía. Y nos dice Viku, su risa y su sencillez. Perfecto, me encanta. ¿Y qué personaje les gustó más de Lali? ¿Cuál les gustó más? ¿Poco? ¿Tal vez Robertita? Malena. Male. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? Mili. Mili también, en cuando nos sonreís. Sí. Vamos, queremos Roberta. ¿Qué personaje les gustó más de Lali? La verdad, puede ser también el de Abigail Williams, de la Bruja Salem. Brujas que hizo este año Lali. El de Belén, en la pelea de mi vida. También tenemos varios, así que contanos cuál les gustó más y por qué, obviamente. Claro, acá tengo más mensajes. Arroba Benitinechi nos dice: mi personaje favorito por su momento gracioso es Matt. Igualmente, idolatro a Lali en todos sus personajes y momentos, nos dice Arroba Benitinechi. Muy bien. Después Viku nos dice: las voces en off eran mi parte favorita de Casi Ángeles. Después Natu nos dice: me encantaría ver a Lali en una película de comedia, sería un gran personaje, la mejor. Protagonista esta vez, ¿eh? Sí, sí, por favor. Después Jennifer nos dice: el mejor personaje de Casi Ángeles, ella era la onda del elenco, la gracia, la sencillez, reúne todas sus buenas cosas. Aparte de ser bellísima, es una excelente actriz. ¿Cómo olvidarla? Yo creo que nunca. Ídola. Todas las escenas las disfrutaba. Muy bien. Bueno, acá Siomix y Jennifer Gómez 8 también coinciden en que Mar fue el mejor personaje. Les gustó muchísimo. Y tuvo muchos años. Muchos años, obviamente. 4 años ahí con nosotros, acompañándonos, creciendo con nosotros. Así que por eso es tan inolvidable también este personaje. Y se identificaba con los chicos, las chicas de su edad también. Sí, la verdad que sí. Todo identificado a todo. Después está Diego Alviste que nos dice: qué alegría, especial de Lali, wow, wow, nos dice. Wow, wow, bien, me gustó el wow, wow. Sí, eso queda para las perlitas del año, wow, wow. Por supuesto, wow, wow. Nicole también nos dice: muchas felicidades, también soy un fanático admirador de Lali Espósito. Me encanta esto, que los muchachos se vayan atreviendo a... Vamos, chicos, claro, que se sumen. Que no seamos los únicos, por favor. Por supuesto, así que le mandamos un saludo muy, pero muy grande, Nicole-H. Después tengo a Natalia que nos dice: cada vez que escucho Single Ladies me acuerdo de cuando Mar, Haas y Melody la bailaron en la cuarta temporada. Por supuesto, las chicas una coreografía hicieron. Hermoso, muy bueno. Quedó exactamente en la retina de todos. Por supuesto. Después Vicky dice: amo la química que tenía y tienen con Peter, aunque a Lali le debe, esa palabra fuerte, embolar que le digan eso. Sinceramente, muy fuerte la palabra que usó Vicky. Bueno, la verdad es que sí. Una anécdota que contamos acá, las chicas, un grupo de fanáticas que han ido el año pasado a visitarla a Lali, le mencionaron a Revolución Team y dijo, con una cara muy alegre, como diciendo: qué lindo, los chicos que hacen los especiales, Miren, claro, y de Peter. La verdad, muy lindo. Lindos recuerdos, dijo. Sí, Lali. Sí. Y recordemos también, dice, si nos va un día a putear Lali de un modo. Nos va a insultar, sí. Insultar, sí, perdón. No insultó de un modo. Sí, por favor. Y hay que recordar también que Lali no mencionó en un video. Sale que Revolución Team, que sí nos conocía. Sí, nos conoce por los especiales. Hacemos sufrir, básicamente por eso. Así pobre, que la torturamos, pobre Lali. Tratamos de salir un poquito de aquella época y de meternos más que nada en lo que ha hecho con su trabajo, obviamente. Y vamos a recordar estos momentos, porque ha hecho distintos covers, tanto en Casi Ángeles como en Cuando Me Sorbés. Sí, un montón. De sí, clásicos, sí. Clásicos de la canción, de la música nacional e internacional. Así que los vamos a empezar a compartir, ¿te parece? Sí, sí. Me llegan más mensajes acá al chat, que están como locos los Dale, chicos. Dale, léemelos. Natalia, que sí, dice: a mí el que más me gustó fue el de Mar, sin lugar a dudas. Fue el mejor, tuvo de todo, risas, llantos, pelea, de todo. Fue un personaje muy completo. Perfecto, Natalia. Perfecto, me encantó. Fue una mezcla de me encanta y me encantó, fue raro. ¿Te gusta solo, me Lu? Gustó, me encanta. Simplemente. Yo, bien bajo a la morocha, nos está escuchando, le mandamos un beso. Y también, vos sabés, mirá vos, acá lo resaltamos un poquito. Iván de Mar del Plata también nos está escuchando. Ahí está, se van animando los muchachos, ¿eh? Sí, te digo que sigue las declaraciones de amor a full. Me encanta eso. Pero entre numeral 726 y anónimo. Bueno, tan a, te digo. Tratemos de que sean palabras amistosas en este especial. Camucha, sí, por favor, queremos un especial de amor, vamos a hacer un día, me parece. Camucha 4 también nos está escuchando, le mandamos un beso y ya nos metemos con más de este especial antes de que digan los chicos, bueno, basta de escuchar estos dos gansos. Son dos gansos, sí, muy mala la te salió, muy mala la. Sí, totalmente. Vamos con este bloque de covers realizados por Mar. Casi Ángeles, también por bueno. Mili en Cuando me sonreís, y nos metemos después en las canciones de Teen Angels. Sí, totalmente. No pueden faltar tampoco. No puede faltar eso. Por supuesto, nos metemos. El combo perfecto sería. Obvio, seguimos con más de este especial. ¿Qué personaje te gustó más de Lali Espósito a lo largo de su carrera? Contanos, y ahora nos metemos con la música. Obviamente, vámonos más. I can hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy. like a girl changes clothes. Ay, seo chipego, ay, ay. Every day is a war.

un clásico de aquella primera temporada de Casi Ángel en el año 2007. Por supuesto, y ahí pasaba el bloque de covers también, tanto de Casi Ángeles como de Cuando me sonreís. Exactamente. Y ahora se vienen ya las canciones de solista de Lali cuando estuvo al lado de Tinelli. Se vienen, sí, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Qué se vienen? ¿Las canciones? Se vienen las canciones, ya en instantes. Ya, que se queden todas ahí las románticas más que nada. Claro, porque vamos a escuchar temas que todos los conocemos, pero muy buenos. Un enganchadito, hay un lugar tal vez. Claro. Dime por qué. Me pasan cosas, me voy. Así que bueno. Escaparé, la última versión que hizo Escaparé. También, todo, tenemos absolutamente todo en este especial. Y el próximo domingo tenemos el especial dedicado a Peter Lanzani. Y ya veo que muchas chicas están saltando de alegría. Hay más de una chica acá que está revoloteando y estaba pidiendo este especial, así que el próximo domingo... Hace mucho tiempo que hay chicas que vienen pidiendo este especial de Peter Lanzani. Por supuesto, y vamos a hacer 3-4 horas de puro Peter Lanzani para las chicas. 100% Peter Lanzani. 100% y 4-5 horas también dedicados a Peter. Pero bueno, tenemos mensajitos de los chicos que están... Hay mensajes, sí, hay mensajes y están respondiendo a la consigna. ¿Qué es lo que más le atrae de Lali? Muy bien. Por ejemplo, acá Jennifer nos dice: el mejor personaje de Lali, sin duda, es Mar. Igual todos sus personajes son excelentes y esperando el personaje de Solamente Vos. Muy bien, bueno, acá Camucha 4 nos dice: el personaje de Lali que más me gustó fue Abby, porque por primera vez en su carrera la vi en otra faceta, es verdad. Tiene mucha razón, sí. Camucha. Y estamos esperando el personaje de Daniela Costeau. También, Daniela Costeau, ahora en Solamente Vos. Tengo a Nicole Méndez que nos dice: mejor personaje es Mar de Casi Ángeles porque tenía mucha mezcla de lo que era ella en la vida real. Muy bien, bueno, ¿qué más tenés por ahí? Diego Alvites nos dice: amo cuando Lali le canta Nena a Tiago en la segunda temporada. Miriam nos dice: hola, dice Mar, sin duda es mi personaje preferido, aunque si Lali queda bien en todos sus personajes, sí, hace personajes espectaculares. Después tengo a Diego Alviste que dice: su risa Lali es lo más, un amor de persona, quiero el reencuentro de los teens. Lo dice. Y ellos no descartaron la posibilidad de que se puedan juntar en un futuro. ¿Quién te dice? A lo mejor en el 2013 se juntan, claro, y hacen un show también en Buenos Aires. Estaría buenísimo, y acá que vengan a Córdoba nuevamente sería espectacular. Diego Alviste dice: yo amo la versión de Escaparé que hizo en la cuarta temporada Lali junto a Simón. Muy bien. Miriam dice: ¿sabés saludarme en italiano? Ah, bueno, empezaron los idiomas, chicos. ¿Sabes? Saludame. Decir un bacio, Miriam. Dale, dice, lo escuché también mientras comí. Acá son las 21 horas, escribí en Twitter. Muy bien. Después está Diego Alviste, que está como loco acá en el chat. Gracias a toda la gente que participa. Nicole Méndez nos dice: Lali es una gran persona y se merece todo lo bueno que le está pasando. Saludos de una fan que la adora desde Chile. Un beso grande a Nicole Méndez y un beso grande a Chile, obviamente, que no escucha. Dice Iván, está Iván que dice: lloro porque no puede ser tan artista. Ella es una artista porque transmite lo que hace. Muy bien, vamos Iván. Acá 2000 Angie nos dice que le encantaron todos los personajes, pero más le gustaba el de Mar, ya que fue un personaje que peleaba y nunca se rendía y resistía sin importar las dificultades de la vida. Muy bien, Angie. Bueno, Mar Lejos le gustó a Raquel Padilla también. Están coincidiendo los chicos. Camucha 4 también le encantó el personaje de Mar. ¿Qué más tenemos? Nada más copado para el domingo que escuchar Revolución Team. Gracias, dice. Gracias, buena onda. Muy bien, Alexi Tali 97. Muy bien. Qué buena onda. Aguante. Acá triple signo interrogación dice: el mejor personaje de Lali es sin duda Mar. Igual todos sus personajes fueron excelentes, pero no solamente vos, que sin duda la va a romper. Me encanta cómo canta bajo el telón, sin duda la mejor. Bien, acá Nicole-H le dice que le gustó Mar y Robertita también. Ahí está, Robertita, sí, muy va bueno. Creciendo, me encanta. Bueno. Fernanda nos dice: lo escucho desde Chile, un saludo. Muy bien, desde Chile entonces. Y vayan diciendo desde qué lugares del mundo nos están escuchando. Miriam dice: adoro la amistad de Lali y Gastón. Muy bien, vamos a ver si tenemos tiempo para poner. Había un audio muy, pero muy divertido. Las peleas entre sensibilidad e intuición en Casi Ángeles. Momento Gasly sería. Era muy, muy lindo, muy lindo. Así que ojalá lo podamos poner. Que haya tiempo. Que haya tiempo. Llegó el momento de más música. Tenemos más música. Obvio. En este especial dedicado a los fanáticos también, más que nada de Lali. Lali, no sabemos en este momento, debe estar disfrutando de su domingo. Nosotros seguro, está disfrutando porque recordemos también que está haciendo grabaciones a full con solamente vos. Ya comenzaron esta semana, así que está trabajando nuevamente con todo. Así que se merece un descanso en el día de hoy. Y nosotros vamos a seguir recorriendo un poco su carrera, en este caso... su trayectoria. Sí, totalmente. La parte musical vamos ahora, porque tiene que ver con Teen Angel, ¿sí? Con las canciones de solistas, esas canciones bien románticas. Y que te llegan al corazón, obviamente. Por supuesto, así que vamos a comenzar a recorrerlas juntos. Seguramente sí. Vas a seguir sí. recordando estas canciones y ya nos metemos en los últimos minutos. Claro, este ya especial. Estamos transitando los últimos minutos de este especial Lali RT. Por supuesto, nosotros seguimos así con esta parte musical en este especial dedicado a Lali Espósito. Hay un lugar al que me voy cuando estoy triste. Es un lugar dentro de mí que nunca viste. Me lo inventé para sentir que me quisiste. Es un lugar al que me voy cuando estoy triste. Y si te vas, también me voy. Estoy, y nada importa, nada sirve, nada vale, nada queda sin tu amor. Te vas y al fin te

como esa confianza con el otro de vivir el momento, de ser felices así. Pero con la seguridad. Y no volverse loco con lo que hay que hacer, lo que te imponen que hay que hacer, bueno, ser felices, punto. Pero con la seguridad que el otro también está para acompañarte, ¿no? Y que comparte el mismo pensamiento, obvio. Claro. ¿Y cómo manejan el tema de los celos? Tanto. Ninguno de los dos es muy celoso. Yo creo que como cualquier novia le hago comentarios, cosas así, pero no, no soy muy obsesiva ni muy celosa, ni me hago mucho la cabeza, y él es cero, él es menos que yo. La verdad que pasa que nos conocimos ya en este trabajo, él sabe lo que le puede suceder a alguien conmigo y yo sé cómo alguien puede reaccionar ante él. O sea que estamos tranquilos con eso. Bueno. Estamos no maquinarnos con esas cosas, somos muy relajados los dos. Y ahora te propongo hacer un ping-pong cortito. ¿Me encantan los ping-pong? Sí, leí lo tenía en Twitter que propusiste. Hice uno, ¿viste? Sí, muy interesante esto. Bueno, está bueno. Yo te tiro una palabra y vos me tirás lo primero que se te aparece. Dale. Que todo tiene que ver con vos igual. No es un ping-pong para cualquiera. Dale. Bueno, Chespirito. Ídolo. El arte. Expresión. La moda. Subjetivo. Fría Palo. Pionera. El cine. He pensado un montón. Pero se me ocurre nueva etapa para lo que significa para mí. Bailar. Libertad. Cantar. Teenagers. La música. Mi vida. Tu sobrino Santi. Verdadero amor. Twitter. Conexión. Un hashtag que se te ocurra. Gracias a la vida, lo diría la negra Sosa. Benja. Cable a tierra. Bueno, y por último, viste cómo hacía Mirta Legrand en su programa. Sí, querida, decime. Lali Espósito. Ay, yo. Alegría. Cuando sale el sol, me siento mejor. Busco una razón para la emoción. Sigo al corazón. La vida es un sol. Todos para uno, eso es estar bien. Uno para todos, eso es estar mejor. Somos diferentes y esa es la razón para estar muy juntos con el corazón. Yo te deseo lo mejor por si no vuelvo a verte más. Parte final de este especial, ya estamos entrando en los últimos minutos, ahora sí, esto se está yendo. Se nos va el especial, un especial que ha sido un éxito, por suerte, la verdad. Por suerte sí, estamos muy contentos y por supuesto les recordamos a todos que pueden escuchar este especial y a veces en Todo de Cris, en los comentarios, fíjense, porque en tododecris.net, en los comentarios de la entrada de cada programa dejan los links para descargarlos a su PC a esto, o sea que además de escucharlos las veces que quieran lo pueden tener en su computadora. Pueden tener en su escritorio también, aparte de quedar en diminutivo, guardadito, chiquitito, ahí todo. Lo pueden tener guardadito, archivado, todo, bien. Todo. Ahí entonces, todo de Cris.net, en un ratito nada más lo van a estar subiendo los chicos. Ya está el de Gastón Dalmau, allí para que lo puedan descargar también. Claro. Así que vamos. Está en todo lo especial y todos los programas lo van subiendo día a día. Aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Todo de Cris, a Nico, a Mati, que nos bancan siempre. Por supuesto, y además que te siguen informando sobre todo lo que pasa con Cris, con Aliados ahora y por supuesto con los Teen Angels, que lo siguen muy, pero muy de cerca. Claro, y obviamente las secciones como el momento Casi Ángeles, que es espectacular, que es lo que más me encanta a mí. Te trae muchos recuerdos ese momento, Casi Ángeles. Muchos muy recuerdos. Bueno. Y muy prontito, muy prontito se viene 100% Cris Morena con el espíritu de Cris. Claro. Un programa nuevo con secciones de que ya conocés, secciones como ronda de amigos, tal vez. Canciones que vas a escuchar que te van a encantar realmente. Va a ser una flecha, un flechazo al corazón, seguramente. Va a ser para cerrar este gran año que hemos tenido en Revolución Teen, sería algo así. Por supuesto. Un regalito a ustedes por habernos seguido todo el año. Por supuesto, para los fanáticos de Cris y de toda la esencia de sus programas, sus canciones van a estar todas aquí presentes. Bueno, últimos mensajes ya de este fantástico... Últimos mensajitos, tengo acá a Colombia Lali, que nos dice... Acá en Colombia son las 3 de la tarde y sin duda lo escucharnos en Colombia, amamos a Lali. Muy bien, aguante Colombia. ¿Desde dónde nos están escuchando? Vamos, últimos minutos, esto es en vivo, ¿eh? ¿Desde dónde nos escuchan? Así nombramos. Andrea dice, me encanta el personaje de Mar y el de Miri, saludos desde Colombia. Muy bien, ¿qué más? Alexia nos dice, lo escucho desde Italia. Bien. Lo sigo siempre. La próxima especial es de Peter. Sí, señorita, señora. El próximo domingo y el viernes, como siempre, a las 4 de la tarde, con todo lo que ha pasado en la semana, más canciones, toda la onda teen está acá presente. Fernanda Cornejo nos dice, me encantan las canciones Lali, su voz es increíble. Amo las canciones Lali de Teen Angel y tenían que haber venido a despedirse a Chile. Fernanda Cornejo de Chile. Es verdad, tendrían que haber recorrido el mundo los Teen, como para complacerlos a todos. Claro, Jennifer nos dice desde Colombia, lo escuché, fue lo mejor. Por supuesto, Mecha también desde Colombia a Bogotá, nos manda un beso enorme. A ver acá. País que Vasco también, aguante, me encanta. Dice, Natalie dice, me encantó el ping pong de preguntas. ¿Qué ping pong? Ah, sí, el bien. Ping pong que escuchamos recién. Sí, está un poco dormido Lucas L, pero ya lo estamos despertando. Estoy dormido, chico, porque anoche... Estamos terminando, pero se está despertando, bien. Sí, me estoy despertando, vamos todavía. Vamos. Miriam nos dice, ¿cómo entendieron? Yo escuché el programa de Italia, precisamente Palermo, y gracias por los saludos. Aguante, ¿y Palermo? ¿Ustedes son de Buenos Aires? Nos preguntan. Desde Buenos Aires, acá, Argentina, para todo el país, estamos en vivo. Jennifer nos dice, ¿a qué hora va el especial de Peter? Siempre a las 4 de la tarde, exacto. Viernes y domingos, 4 de la tarde, últimos programas de este Revolución Teen que ya nos está yendo el año del 2012. Se va. Se nos va el 2012, un gran año. Miriam nos dice, lo agradezco nuevamente por el regalito de este especial cerca de Navidad, gracias. Es verdad, ya estamos en Navidad casi. Por supuesto, y el último especial que vamos a tener, que va a ser el de Teen Angel, sí, y también el último programa del año va a ser dedicado a un programa navideño, un programa nostálgico va a ser, así que si sí. Sí, vamos a estar pasando obviamente el tema de Navidad que hicieron junto con Coca-Cola. Sí, por supuesto. Qué lindo espacio publicitario que hice, pero bueno, no importa. Natalia nos dice desde España, besos. Lo está escuchando España, Natalia. Muy bien, bueno, le mandamos un saludo muy grande a los chicos que estuvieron presentes, como por ejemplo Nicole-H, Cintia B. Rojas, que también estuvo allí, Pela Laliter, Valen M99, Yo-Majo La Morocha, y ya se viene un bonus track para este final, ¿eh? Sí. No, esto no se termina, sí, porque hay una canción que falta. Sí, arroba Benito Angel dice, la España son las 21:41. Nos tenemos que apurar, así se van los chicos tranquilos. Entonces, a dormir, vamos. Se van a dormir. Después Sofía dice, lo escucho de Chile, saludo y siempre lo sigo, dice Sofía. Bien, Alexia Chile. Italia 97, no, Alexia Tali, bueno, 97, sí. Un saludo muy grande. Sí, ¿de dónde más? Nicole Méndez nos dice, desde Chile le quiero agradecer por este especial de Lali, un adiós, un abrazo para ustedes. Gracias Nicole Méndez, un abrazo para vos también. Vamos, aguante, bueno. Estamos llegando al final, ahora sí. Estamos llegando al final. Ahora acá sí. Nos escuchan para el último mensaje. Hay más. No me perderé el especial, dice Jennifer. Sofía Chile nos dice. Y Belu nos dice, lo escucho desde San Isidro. Perfecto, aguante, vamos, que estamos sumando... Gente de Argentina. Gente de Argentina, que se nos va acoplando. Entonces, quedamos así con las próximas fechas. Anoten bien porque esto se está terminando ya, ¿eh? Esto hay que agendarlo. Son los últimos programas de Revolución Teen. Hay que agendarlo. Este viernes, como siempre, a las 4 de la tarde, Revolución Teen normal, con toda la música teen, Teen Angels, Revolución Teen semanal. Sí, sí. Todo lo que tiene que ver con las ficciones de la semana. El próximo domingo, 16 a las 4 de la tarde, el especial dedicado a Peter Lanzani. Sí. Empiecen a tuitear desde ahora que no se lo tiene que perder nadie. Vamos, claro. Aguante. Vamos, especial Peter RT. Vamos todos juntos. Hashtag especial Peter RT. Por supuesto. Próximo domingo, entonces 16. El domingo 23 llega el especial 100% Cris Morena. Un programa. Un gran especial. Hermoso va a ser. viernes 28, o sea que seguimos trabajando casi hasta fin de año. Sí, vamos a trabajar hasta fin de año, yo creo que vamos a brindar acá con ustedes, chicos. Exactamente, viernes 28 de diciembre entonces, vamos a tener el especial de Teenagers de la despedida, y el domingo 30, sí. Y el domingo 30 cerramos un gran año, el último programa, último capítulo de Revolución Team. Vamos, vamos con todo, y se viene este bonus track para este final. Momento de despedida, Lucas L, su turno. Momento, sí, bueno, simplemente yo quiero agradecer a todos los chicos que han estado. La verdad, la pasé muy bien, como siempre, como todo el año que hicimos Revolución Team. Y simplemente esperarlo el próximo domingo a las 4 de la tarde con el especial. El próximo domingo, pero el próximo viernes con semanal. Ya estoy mal, quiero que sepan. Viernes 4 bueno, de la tarde estamos acá. Ahí está, viernes 4 de la tarde, lo espero el próximo viernes. Entonces será hasta el viernes, si Dios quiere. Chau, chau. Últimos programas del año entonces, como te dijo Lucas, el viernes a las 4 y el especial domingo a las 4 de la tarde también. Nos despedimos, esto es un bonus track. Gracias por estar de verdad, estamos creciendo cada vez más gracias a ustedes. Gracias. Que nos recomiendan, que tuitean, que escuchan el programa. Facebooké. Sí. Que facebookean también, así que muchas gracias de verdad a todos. Nos despedimos con este bonus track. No podía faltar esta canción. No podía faltar esta canción. No podía. Dedicada obviamente a todos los chicos que están allí del otro lado. A vos que estás ahí, a vos señorita, muchacho, que te la bancaste. Chico, chica, para vos este es un tema dedicado exclusivamente. Escaparé, pero la versión, la última vez que la ha cantado Lali, sí. En su carrera, podemos decir, o hasta ahora. Hasta el momento, podemos decir. La última vez que la ha cantado, esto es Escaparé. Fue en Córdoba, en la despedida de Teen Angels. Nos despedimos así. Hasta el próximo viernes a las 4 de la tarde. Hasta el viernes. Quiero que por última vez me acompañes a cantar esta canción que significa mucho para nosotros, porque nos recuerda al inicio de toda esta historia, allá por el año 2007. Es una canción que me identifica, que me encanta y que me encanta que a ustedes les encante. Quiero que la canten conmigo, ¿me regalan eso? Cada vez te siento más cerca, de vos me enamoro y lo guardo en mi piel. Siento como un escalofrío, yo quiero acercarme pero vos no me ves. Vuelvo en mi vida y ya no sé qué hacer. Sé que tengo que actuar, pero me vence la vida.